Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Cabe aclarar que la familia Cordero está siendo afectada. Sí, está siendo afectada por el dueño de TV Azteca. Hay que ser claros. Ricardo Salinas Pliego, el grupo Salinas Pliego, son los dueños de Invectur, que a su vez es propietaria de Desarrollo Zapal. Entonces resulta que este señor, que se la da de ecologista, que se preocupa por el medio ambiente, que se preocupa por la población, resulta que es un soberano fraude. Como todos los políticos, como toda la familia Salinas, no son más que unos plutócratas corruptos. Y con base en esa corrupción están intentando despojar de su propiedad a la familia Cordero, que tienen más de 2 siglos viviendo sus generaciones en ese rancho. Y ahora con subterfugios, debido a que se han prestado a ello algunos notarios públicos corruptos también, están intentando quitarle su propiedad, pero de una manera totalmente ilegal. Desafortunadamente la Procuraduría se está haciendo tonta, o sea, no está respondiendo de una manera eficiente, ni mucho menos. Simplemente están intentando darle tiempo a esto para llevar a cabo totalmente su despojo. Afortunadamente, las organizaciones y la ciudadanía nos dimos cuenta de esa fechoría y estamos apoyándolos. Estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestra mano, dentro de nuestro alcance, para evitar ese despojo. Y obviamente para evitar que esa minera criminal entre a la zona de la Sierra de la Laguna, porque si lo hace, nuestra agua está condenada. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana.